Noche de la nostalgia. Estos son los datos que los duraznenses deben saber. Obviamente hablamos de toda la gente que piensa salir. A través de una aplicación, el público votará el Charrúa de Oro y el Revelación del Festival de Folclore, que recibirá a Natalia Pastorutti, Chacho Ramos y Coti, entre otros. Botín de un hurto cometido en Durazno incluyó latas de cerveza. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hemos organizado, como en otros años, lo que es el bus seguro para que recorra algunos puntos de la ciudad hacia las zonas donde hay más afluencia de fiestas y bailes. Para esta noche estará disponible gratuitamente el bus seguro. El mismo cubrirá trayectos desde Plaza Sarandí hasta Santa Bernardina y hasta La Curva. Los horarios de salida fijados para el bus seguro son a las 23 y a la 1 hacia Santa Bernardina, a la hora 0 y a las 2 hacia La Curva. Los retornos están previstos para las 5 de la madrugada y las 6:30. La directora de Administración y Tránsito de la comuna, doctora Ana Laura Gadea, recordó que el bus es gratis sin registro previo. La partida es desde el Paseo de los Artesanos, allí frente a la Plaza Sarandí. El comisario mayor Fernando Noble, que es el coordinador de la Jefatura de Policía de Durazno, informó que pondrán 140 efectivos a cuidar la seguridad pública. Harán controles en las rutas y en las zonas de mayor circulación. Las espirometrías serán aleatorias, en tanto habrá puestos de observación y efectivos de particular dentro de las fiestas de la Noche de la Nostalgia. La policía pide a quienes saldrán a bailar o cenar movilizarse con antelación, dado que pueden ser objeto de un control, que se hacen, repetimos, al azar, extremo que les puede generar demoras en la llegada al lugar elegido. Nunca está de más recordar que quien toma no debe manejar. 24/7. Finalmente, este martes 23 de agosto fue develada la grilla del 48 Festival Nacional de Folclore, que a esta altura debería llamarse Festival Nacional de la Música, indicó el intendente Carmelo Vidalín. El viernes 23 de septiembre actuarán Conjunto de Danzas Primero Oriental, Ciro y Patria, Levantando Polvareda, Catherine Bernes, Copla Alta, Carlos Malo y Natalia Pastorutti. El sábado 24, Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, rama folclore, Lucía Aramburu, payadores Juan Carlos López, Miguel Ángel Olivera y Félix Enrique Ortiz, Prodanza, Metafuelle, Anita Valiente, Cielo y Patria, Tumbacán y Chacho Ramos. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. El domingo 25, Conjunto Weisman Sánchez Galarza, Sin Estribos, Washington Mateu, Maya Castro, Marco Ortiz y su banda, y el cierre a cargo del argentino Coti. En cuanto al Charrúa de Oro, ahora será el público el que vote a través de una aplicación. El espectador deberá descargar la misma en su celular y a esos efectos, en el Parque de la Hispanidad, sede del mega evento, habrá por todas partes códigos QR que podrán leerse con el dispositivo móvil. Luego, la plataforma, que es española, pedirá completar 3 simples pasos y confirmar con el correo electrónico. Cada persona podrá votar una sola vez, de ahí el requerimiento del correo, que genera además una IP. Otros detalles del festival y también toda la programación del Encuentro Gaucho la encuentran en las páginas duraznodigital.uy. Tienen que recorrer la sección Actualidad. 24/7. En horas de la mañana del viernes 19 de agosto se recibió denuncia en la comisaría primera del hurto de dinero y latas de cerveza de un local comercial ubicado en la jurisdicción. Ante lo expuesto, personal de la unidad antes mencionada realizó la investigación correspondiente. Así pudo establecer que no eran ajenos al hecho dos hombres mayores de edad, poseedores de antecedentes judiciales. Fue enterada la fiscalía de segundo turno. Allí se autorizó la detención de los aludidos por lo que de inmediato se cumplió la orden. En el transcurso de la investigación, la policía logró vincular a uno de los detenidos con otro robo. Conducidos ante el juzgado letrado de cuarto turno, al término de la audiencia, fue dispuesta la formalización de la investigación para uno de los detenidos. La sentencia señala que fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto. En régimen de reiteración real, cumplirá una pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Para el restante, la justicia dictó la siguiente sentencia: condenado como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de hurto. La pena, 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Por hoy es todo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima jornada a través del portal de noticias duraznodigital.uy. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.